Desde aquí no hay fronteras ni barreras. Solo veo miles de colores, los colores de los elementos, de la tierra, el aire, el fuego, el mar. Diole vida y me legó su nombre. Thank you. by the reaches of civilization. They wanted their money's worth. To gaze at the simple ways of the little brown people. Arranged by the authorities. Testing his strength, speed and skills. And there is no silence until late at night, when all the visitors are gone and we are finally left alone. No place to plant or hunt, no mountains or rivers. Their houses are tall as trees, by the reaches of civilization. Thank you. Thank you. sonidos anda chupando en mí. Es una flor. Ya viene la mariposa. Viene. Viene volando. Viene abriendo sus alas. Ya viene la mariposa. Thank you. colores de los elementos, los elementos, los elementos, de la tierra, la tierra, la tierra, el aire, el aire, el aire, el aire, el fuego, el fuego, el fuego, el fuego, el mar, el mar, el mar, el mar, el mar, Mr. Hoyle, and I told him.